El otro lado del cerco. La historia de Radio Noticias del Continente. Informamos a los amables oyentes de Radio Noticias. La recepción en Argentina de Radio Noticias del Continente no solo resultaba ser peligrosa, sino también dificultosa. Así también lo refieren varios radioescuchas aficionados, como Rubén Rolaiser, en la ciudad de Coronel Suárez, Argentina. La experiencia de escuchar Radio Noticias del Continente fue muy buena por el hecho de que podía tener una óptica distinta, una visión distinta de los hechos que aparecían acá. Para contactarse con esta emisora, a mí me resultó fácil, pero en realidad yo creo que cualquier persona no lo hubiera hecho. Era complicado tener un receptor de onda corta en esa época, si bien había muchos, la gente no sabía, había que montarse su antena, había que estar pasándose horas tratando de captar el mejor momento, había que aprender un poco de técnicas de propagación, que es decir, en qué horario se puede escuchar y en qué horario no. Realmente todas esas cosas hicieron que solamente yo pudiera intercambiar opiniones con algunos aficionados que estaban tratando de captarla. Inclusive salían boletines especializados e información de esta radio. Las transmisiones habituales saldrán al aire. También recuerdo por allí en el año, pasando el año 80 hasta el 81, esta emisora, como no había manera de silenciarla porque estaba en otro país, se utilizó una técnica que era poner un transmisor en la misma frecuencia, en el dial, y imponerle un ruido, disturbio en la señal que no permitía escucharlo, pero realmente no era muy efectivo, así que yo me acuerdo que la radio se podía seguir escuchando aquí tranquilamente. La emisora sufría interferencias por parte de transmisores del ejército argentino que transmitían lo que se denomina jamming, que es interferencia intencional por motivos políticos para evitar que una emisora se recepcione en el lugar de recepción. Y me acuerdo claramente del ruido del jamming, era una teletipo de la misma clase que utilizaba el ejército argentino. Y en una época también se utilizaron tres tonos alternados, seguidos, una secuencia de tres tonos que se repetía, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, una cosa así, un tipo de jamming que se había probado en la Segunda Guerra Mundial. Agradecemos a los amables oyentes de Latinoamérica. Hubo de todo, sí, permanentemente. Primero toda una campaña de los medios más reaccionarios de prensa de Costa Rica para tratar de terminar con esta radio, por dos motivos. Porque decían que transmitía también para la Argentina y contra la dictadura y que había argentinos en ella y que aquello. Los gobiernos militares del Cono Sur, en especial el de Argentina, han presionado a autoridades y empresarios radiales de Costa Rica, indica la agencia, para que clausuren la emisora. Difunde noticias de todos los sectores de la vida política continental. En segundo lugar, por motivo de fondo, porque colaboraba o apoyaba a los sandinistas. Entonces esto les molestaba y trataban de silenciarlo. Esos fueron montones de peleas legales, campañas de prensa que hubo en Costa Rica contra la radio. Agrega Prensa Latina que la emisora es patrocinada por un grupo de intelectuales latinoamericanos de tendencia progresista y difunde noticias que en las naciones gobernadas por regímenes militares son calladas por la censura de prensa. Otra cosa también sorprendente de esta emisora era que tenía avisos comerciales. Auspician el siguiente programa informativo. Le Monde Diplomatique en español en su nueva edición en nuestra lengua. Que se edita... La emisora transmitía exclusivamente en onda corta, no tenía una frecuencia de AM, de onda media. Pero evidentemente se trataba de gente que estaba comprometida con la línea ideológica de la emisora de una manera u otra, por más publicidad que fuera. Importaciones y exportaciones, Sociedad Anónima, una empresa panameña proyectada hacia el mundo. Porque uno de los ataques más importantes, instigados desde luego por la embajada argentina, las embajadas de las dictaduras centroamericanas, era de dónde salían los fondos para sostener la radio. Las empresas anunciantes invitan a la estimable audiencia de Radio Noticias del Continente. Nosotros tratamos de que nuestro proyecto fuese sustentable, es decir, que se pudiese mantener en el tiempo con recursos propios. Y sí, efectivamente teníamos publicidad, que era una publicidad verdadera. Se dice la posible clausura de la emisora costarricense. Si había denuncias, tanto del Poder Ejecutivo como en el Parlamento, pedido de informes, solicitadas. Había una organización llamada Costa Rica Libre organización financiada por la Embajada de Estados Unidos, que cada tanto sacaba una solicitada en los principales diarios diciendo que era un instrumento del comunismo internacional para propagar la subversión en América Latina, y de dónde salían los fondos y que detrás estaban las guerrillas. Bueno, esto es toda una campaña macartista. Pero eso, bueno, culminó con un primer ataque de un pequeño grupo de contrarrevolucionarios nicaragüenses que quisieron entrar a la radio. Teníamos un perro policía y le terminaron, el perro lo saltó porque no los conocía, y le pegaron un tiro en el cuello al perro. Lo pudimos salvar. Bueno, eso alertó al compañero de la planta y eso hizo que... Esa fue la primera vez que fue casi como un chiste al lado de lo que fue la segunda vez, que yo ya no estuve, pero que fue un ataque. Primero fueron intimidatorios, después hubo otra vez que tiraron un escopetazo. Después ya vinieron los ataques grandes, que fue cuando vinieron con esa avioneta, tiraron una bomba de napalm. Y la bomba era explosivo plástico en un barril metálico, pero absurdamente venía siendo amacado desde un avión que bajó y con un cable de acero lo iban columpiando. Esto hizo que, primero, perdiese la espoleta. Nosotros teníamos una casa, habitación, donde vivía esta familia, que era el personal estable del lugar, y atrás de eso, la continuidad de eso, era un galpón donde estaba el equipo. Esta gente venía columpiando, se soltó la espoleta, primer fortuna. Pasó por arriba de la cabeza de la compañía que estaba en el escritorio, pasó por arriba, no le pasó absolutamente nada. Rompió la pared que dividía la casa del equipo. Tuvimos la suerte que pasó por arriba, porque aunque no hubiese explotado, la carga de un estañón de 150 litros, no sé de cuánto, hubiera hecho bastante daño al equipo. No nos pasó absolutamente nada. Mientras empezó a funcionar la radio, todo el tiempo a la radio, hubo elecciones y se produce precisamente en los primeros meses del 81 y sobre todo a mediados del 81 una total derechización. El gobierno de Costa Rica deja de estar Rodrigo Carazo, que era un social cristiano más bien de izquierda, que apoyaba mucho a los sandinistas y demás, y asume Luis Alberto Monge, que es un hombre directamente dependiente de los intereses norteamericanos. Centroamérica y la Argentina no se bancó esto, tanto así que en el último tramo de nuestra presencia, la Argentina había destacado un comando, o sea, no los ex-somocistas, un comando que estaba dentro de Costa Rica, afincado, con el objetivo de, primero, destruir a la radio, segundo, actuar sobre los jefes de esa radio, es decir, actuar, es decir, matarlos, para decirlo más sencillamente, y comprar voluntades dentro de Costa Rica con un monto de aproximadamente $2 millones. Bueno, y ese ataque de diciembre del 80 es el que un poco marca el punto de inflexión, porque un ataque en forma de un comando de ex guardias somocistas financiado por el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Argentina, que intentan tomar la planta para volarla. Nosotros, como teníamos información previa de que se iba a producir un atentado, nos preparamos. Había un conjunto ahí de gente bien armada y bien preparada que rechazó el ataque. Intentaron varias veces el asalto y fueron rechazados y tuvieron dos o tres bajas. Fue el primer combate de los contras. O sea, los contras, antes de actuar dentro de Nicaragua, tuvieron ese combate en Costa Rica. Y el otro fue cuando nos ponen panes de explosivo C4, que es el explosivo orgánico del ejército estadounidense, que tuvimos la suerte de que alguien nuestro logró infiltrarse en la planta que estaba en ese momento allanada y rodeada, descubrió eso, pudimos hacer la denuncia y no voló. Muchas gracias. Después del último atentado ya no nos permitieron salir al aire de nuevo, empezamos a tener serios problemas dentro de Costa Rica porque el gobierno tenía presiones muy fuertes, comprendemos absolutamente. Neutrales no éramos, nosotros estábamos en contra de las dictaduras, o sea que no éramos neutrales, pero éramos objetivos. Porque así conseguimos la radio, nosotros decíamos que era una radio veraz y objetiva, porque hacíamos de la objetividad un dogma, no de la neutralidad. Yo creo que esta es una experiencia muy útil para tenerla en cuenta como antecedente para las luchas de resistencia, las luchas antidictatoriales y sobre todo lo importante que muestra es que no hay ninguna, como decían los milicos, coordinación subversiva, sino que hay solidaridad. Tras soportar 4 atentados y presiones de todo tipo, la emisora terminó ausentándose para siempre. No así el recuerdo y esos registros que quedaron sellados en una etapa tan dura de la historia latinoamericana. Investigación y producción: Javier Zafora. Colaboración: Horacio Nigro, Carlos Villalba, Roberto Iglesias, Eric Berman. Locución: Guillermo Gravino.